lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Acabamos de escuchar aquí nos estamos yendo a la mierda como humanidad, como pueblo, ¿no? Como tejido inexistente social que éramos en algún momento. Acabamos de escuchar a La Renga con su gran tema, El Arte Infernal. Bienvenidos, buenas noches. Empezamos con los tapones de punta, lo admito, pero había que decirlo. Había que de alguna manera comunicarles, tenía que comunicarles los desastres que están haciendo estos tres pilares ideológicos y políticos, totalmente oscuros. Que suceden en Latinoamérica y también en Norteamérica un poco. ¡Hola, Tommy! ¿Cómo estás, Tommy? Zafaste, boludo. Vos tenés la mitad de la genética mexicana. Vos te la aguantás. Vos sos un pinche gringo, un cuate. Sos mi cuate, Tommy. Muchas gracias, Tommy. Bueno, el arte infernal con el que se está manejando, manipulando aquí a las personas y al mundo, ha generado a lo largo de la historia, no solo ahora, sino también en su historia, ¿no? Recordarán tantos exabruptos religiosos, tantas masacres, ¿no? Me acuerdo de una cruzada por allá en el año, aproximadamente en el año 1000, ¿no? Después de Cristo, Anno Domini, donde un relator contaba que luego de la guerra la sangre le llegaba a las rodillas de tanta gente y pueblo que habían masacrado. Sí, el ser humano tiene una historia horrible. Bien, ahora no masacramos gente, la sangre no nos llega a las rodillas, pero eso no significa que no haya sangre, ¿no? Eso significa que hay sangre, que la gente se muere, solo que no nos damos cuenta. Solo que nos pasa en nuestro country, no pasa en nuestro barrio. Solamente eso significa. Estamos con los tapones de punta, disculpen. Pero, ¿qué quieren que haga? Si yo me quiero leer una noticia y veo esto, por ejemplo, ¿no? Y no es... Ustedes saben que no soy ningún tipo de obsecuente con las modas, con los mensajes, que algunas veces tengo un pensamiento que intenta ir más allá del presente, al pedo quizás, lo admito. Pero no soy ningún obsecuente del feminismo, yo, ni de nada de eso, ¿eh? No, me gusta el feminismo, es algo necesario. Como toda revolución, posee muy pequeñas injusticias que nos las debemos comer. La verdad, nos las debemos comer. Pero, ¿qué quieren que haga? Miren esta noticia, escúchenla. Condenan a cadena perpetua a un hombre que apuñaló hasta la muerte a su novia. Vaya a saber cuántas puñaladas le dio. Y escribió, fui yo. Escribió, fui yo, en la pierna de la víctima con esmaltes de uñas rojo. ¿No? Lo condenan a perpetua. Al delirante, al pobre imbécil, al pobre demente este, que cagó apuñalando a una muchacha, tan solo porque la deseaba y ella tal vez no le respondía como él lo quería, ¿no? Sí, estamos jodidos, muchachos. Por eso, media pila antes de leer libros de autoayuda, media pila antes de intentar ser algo mejor de lo que somos. Hoy hablaba con alguien y le decía, mirá, para ser inteligente, si sos boludo y querés ser inteligente, lo peor que hay es empezar a sentirte inteligente, porque seguís siendo un boludo adentro. Y si querés ser inteligente, primero tenés que volver al boludo interior que sos. No soy exitoso, no soy lindo, no me quiere la gente, soy un boludo. No sé coger, acabo rápido, hay cosas que no sé de la historia, no tengo un gran conocimiento, no tengo razón, lo que fuese. Primero volvé al boludo esencial que eras, porque solo ese boludo esencial que eras, si lo lográs sentir, y solo tan solo desde allí, vas a poder dar dos o tres pasitos hacia la sabiduría o la inteligencia. Pero no podés negar al boludo, no podés dejar al boludo oculto en tu casa. Fuera en el mundo, creerte un capo que se come el mundo. Como hay un español hace poco que me dijo, un youtuber español muy famoso, muy inteligente por cierto, me dice, flaco, te deseo lo mejor, comete el mundo, me dijo, porque bueno, yo le puse un comentario bastante acertado sobre algo que estaba disertando él a través de los presocráticos, cuestiones filosóficas. El tipo muy amablemente me dice, flaco, te deseo lo mejor, veo que vos pensás, comete al mundo, me dice. Le digo, no, papá, yo no me quiero comer al mundo, el mundo es de todos. Para colmo, el tipo quiso ser obsecuente conmigo y bueno, y me dijo que me coma al mundo. No, boludo, no nos tenemos que comer al mundo, el mundo es de todos. ¿Qué se piensan? El tipo sigue pensando, a pesar de que es un cerebro y es un intelectual de la hostia. El tipo, la rebelión de Sísifo se llama. Para todos aquellos que estarán duchos en estas cuestiones políticas, entenderán que hace una analogía cínica y divertida sobre lo que se llama, y se conoce como la rebelión de Atlas, ¿no? Los libros de Ayn Rand, una filósofa y pensadora del liberalismo. Bueno, este tipo hace la rebelión de Sísifo. Lo recomiendo al canal. Es muy inteligente, ha leído muchísimo más que yo. Inclusive yo soy un tipo que le ha leído poco, realmente, se los digo, se los confieso. Y el tipo me dice, como yo lo encontré robando uvas en un momento del video, el tipo tuvo el buen descargo, el buen recato de decirme, comete al mundo, ¿viste? Vos podés, sí, se ve que vos pensás, ¿viste? Vos comete al mundo. No, papá, no voy a seguir con la misma ideología. No, yo no soy, acá no vengo a comerme al mundo y al afán de lucro y a todo para mí. Él está enganchado en esa onda, es un gran filósofo, pero bueno, se ve que es de un pensamiento liberal y cree que nos tenemos que comer al mundo. No nos tenemos que comer al mundo. Tenemos que pensar en comer la porción adecuada del mundo, nada más que eso. Saludos a este youtuber que no nos está escuchando, obviamente. Muchas gracias, Tommy. Qué buen ambiente que pusiste. Che, tenemos hoy, ahora, en un momento... Che, lo que estoy hablando me está subiendo rating. Tengo 8 oyentes. Esto es inaudito. Muchas gracias, señores. Pueden comentar estas cosas que estoy diciendo. Estén de acuerdo o en desacuerdo. En la página de lapsicosocial.ar. Ahí abajo hay un plugin de comentarios donde pueden decir lo que quieran. Si están en Facebook... pueden decir lo que quieran. Yo no puedo decir lo que quieran en Facebook porque todo ese mensaje positivista, me olvidé de decirlo en el anterior bloquecito, todo ese mensaje positivista de cultura empresaria y que está alineado, ¿no?, con las otras dos patas que acabo de aclarar, ¿no? La pata de la teología de la prosperidad y la pata de la política liberal, junto con la cultura empresaria, ¿viste? Facebook te dice, vení, sé mi amigo, compartí tu familia, compartí tus fotos. Y saben que hoy se me ocurrió responderle a un usuario con una hermosa y artístico semidesnudo de Eva Green. Una actriz preciosa, una mujer divina, una actriz poderosísima. Ojalá que también sea una mujer poderosísima, pero como actriz es poderosísima. Un semidesnudo artístico precioso, donde sombras le tapan las partes pudientes, ¿no? Apenas se le adivinan los pechos, ella desnuda en una cama, una morocha delgada, riquísima. Siempre hace papeles de mala, siempre trabaja en una serie de magia, ahora no me acuerdo cómo se llama, si no se lo recomiendo. Y yo le respondí con esa foto a alguien que publicó algo. Y Facebook me canceló, dijo, no, durante 3 días vos publicás desnudos, durante 3 días no podés hacer nada. Ah, vamos, amigo. No es que tenemos que ir para adelante, la cultura empresaria, el progresar. Yo estoy progresando mientras le respondo a la gente. Y soy una persona muy pequeña. Yo le respondo a la gente y siento que progreso. Siento que progreso cuando hago esas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Malos. Y su mal Zuckerberg. ¿Por qué me hace eso, señor? ¿Por qué hace eso? Bueno, me lo hicieron durante 3 días. Me impiden que yo pueda difundir con el autobombo de los pobres, que es la publicación en Facebook, un poquito de la radio, de lo que hago, de lo que acaban de hacer los muchachos de Aguardiente, los muchaches de Aguardiente, ¿no? Pablo Barque y La Bomba Sexy, no puedo decir su nombre, La Bomba Sexy es de Córdoba, que difunda las cosas que hace Silvia Alcántara y Miriam Durán los lunes a las 8 con su colectivo social luchando contra las adicciones. Me impiden todo esto por 3 días, solo porque respondí con una foto de un desnudo. Le chupa un huevo, eso es un algoritmo, ni siquiera hay un ser humano detrás, le chupa un huevo todo. Así que vieron cómo es la teología de la prosperidad en la cultura empresaria, ¿no? No, esto no nos cierra, che, no, me chupa un huevo, vos sos un objeto, una cosita única, tengo millones y millones acá que van a seguir mi ritmo, a vos te cancelo. No importa qué estás haciendo en Facebook, no importa qué querés hacer, no importa nada. Lo que importa es nuestro negocio y la prosperidad. Material, obvio, material. Claro que sí. Bien, me descargué. No me pueden decir que me descargué. Son 23 horas 37 minutos en toda la República. Y en la provincia rebelde también. Saludos, Pablito Barque. Si estaban escuchando esto, yo sé que siguen escuchando esto. Hoy está interesante el programa. Ahora voy a volver a la base, ¿no? Porque no puedo estar interesante durante 2 horas ni nada. Bueno, va a venir Jorgito Pinti con sus viajes por el mundo, cuarta o quinta etapa, ya perdí la cuenta, Sevilla. Claro, yo quería postear fotos. Me está matando el monitor, disculpen. Yo quería postear fotos de Jorge Pinti por sus viajes en Sevilla. Postear fotos, digo, mientras realizaba un vivo en Facebook. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. El algoritmo determinó que yo soy una persona malísima, que soy un pajero que postea desnudos, ¿viste? Entonces, bueno, no se puede hacer en vivo por Facebook. Necesito una PC un poquito potente y hago nuestra propia red social, muchachos. Se lo juro. Hago nuestra propia red social. Libre. Libre de toda esa boludez. Deme 6 meses, 1 año. Ojalá me pinte un fierro. La gente que andamos en computación le decimos fierro al hardware, ¿eh? A las PCs. Deme 6 meses, 1 año. Armamos nuestra propia red social y nos cagamos en Facebook. Así de una, te lo digo. Bueno. Gracias, che. Si pueden, compartan esto. Si les gusta, vean. Comenten algo. El feedback de la gente es una retroalimentación y uno más o menos va sabiendo que hace las cosas bien. Lo que uno no sabe si está haciendo las cosas bien o mal cuando la gente escucha y no comenta. Un comentario pequeño. Estamos acá desde Pehuajó escuchándote. Listo, muchas gracias. Es eso nomás. También por ahí estás escuchando esto en modo podcast desde archive.org. Ahí también te podés loguear en archive.org. Te pido que te loguees. Subí los contenidos a archive.org. No es una web con afán de lucro, ¿eh? Es una archive.org, no es .com de comercial. De business, de commerce, ¿eh? Loguéate ahí, también puedes comentar los podcasts que vamos subiendo de a poco en archive.org, ¿dónde? En la librería web de lapsicosocial.ar, claro que sí, lapsicosocial.ar. Arriba tenés un menú muy discreto, muy austero. Te vas a programas y en programas vas a ver un enlace abajo que te va a llevar a la librería web donde está todo el contenido que hemos supido conseguir. Sí, señores. Che, Jorgito se viene en 20 minutos, ¿eh? Más o menos. Tengo acá para entregar un par de cosas. Vamos a hacerlo muy cortito, muchachos. A ver, esperen, hoy lo llamo especialmente. A ver. ¿Están acá? Vamos, muchachos. Muy bien, acá llegaron los atorrantes, el coro estable de angelitos silbadores. Buenas noches, muchachos. Qué suerte que no son líderes de redes sociales y ustedes no censuran nada. No me censuran ni a mí ni a nadie que postee una foto artística de esa belleza inglesa que es Eva Green. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por todo lo que nos hicieron. Muchas gracias. Antes de todo, antes de que me censuren en Facebook, ¿saben que tenemos el personaje del día? Tenemos el personaje del día. Vamos con el personaje del día. Líder ejemplar que no renunció a sus principios aún teniendo obligaciones. Todas nuestras glorias a este gigante estadista de la paz. Selim II el borracho. ¿Eh? Sultán del Imperio Otomano, 1566, Anno Domini, más o menos, ponele, ¿no? Más o menos, 1566, sultán del Imperio Otomano. ¿Qué le pasó? ¿Por qué digo que es un estadista de la paz? Miren lo que hizo Selim II el Borracho. Después de acceder al trono tras intrigas palaciegas, que significan intrigas de palacio, ¿no? De hecho lo pusieron ahí porque era un nabo, supongo, pobre. Y disputas familiares, se convirtió en el primer sultán carente de interés por lo militar y dispuesto a abandonar el poder a sus ministros. Yo no quiero saber nada de esto, ustedes son muy guerreros, a mí no me interesa nada de esto. Tomen, señores ministros, acá les delego mi poder, decidan lo que quieran, ¿eh? A condición, y tan solo a condición, de que le permitieran dedicarse a su alcoholismo y libertinaje. Es un capo. Nuestro saludo a este gran sibarita, a este gran ejemplo dionisíaco de la historia humana, llamado, conocido como Selim II el Borracho. ¿Vieron cuando los vicios son virtudes, ¿no? Él no quería hacer la guerra, él quería tomar y coger. Y todas las guerras que se habría evitado. Claro, ustedes me dirán, no, pero fíjate, Lucas. Claro, quien habla es Lucas Marramón, nunca me presento. Hola, ¿cómo están? Lucas, pensala, porque el tipo nos hizo cargo, pero andás a ver lo que hicieron los ministros. Bueno, pero él no, él quería chupar y coger. Era un hombre sencillo, era un hombre del pueblo, che. Yo creo que a Selim II el Borracho le dábamos un choripán y se lo comía también al choripán. Listo, muchachos, era la única mención que tenía. Vamos urgente con los fallecimientos. Esperen, ¿no? Hoy tenemos mejores cosas. Vamos urgente con los fallecimientos. ¡Sí! ¡La gente se muere! ¡Se está muriendo la gente! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde ocultamos a los que están muriendo? Los dejamos ahí podridos, pudriéndose en un geriátrico para no verlos. Negamos la muerte. Estos hijos de puta de la teología de la prosperidad, de la cultura empresaria y de los partidos políticos liberales niegan la muerte, niegan la disolución de las cosas. Para ellos todo es positivismo, todo es progreso. No existe la muerte. Comprate una crema Avon Anti-Age. Claro, ya mismo, cómpratela. Está buenísima. ¡Wow! ¡Qué joven que estoy! Me siento más joven ahora. ¡Qué bello! Bueno, estos hijos de puta niegan la muerte, muchachos. No se enteran de nada. No quieren que pienses en la muerte, ¿entendés? Por eso yo acá les traigo a toneladas todos los días todos los que se cagan muriendo. Porque vivimos una situación mortal. Muchachos, preparen el rayito. Hay algunos para absorber hoy. Albert Banoy, ay Dios, es francés, el apellido se me complica. Banoye, Albert Banoye, ¿eh? Albert Banoye, aquí, Sigo no. Cardenal Richelieu, repeat with me. Repeat avec moi. Albert Banoye. Cardenal francés, 98 años, se cagó muriendo el viejo, mirá vos, cardenal, por ahí era de los buenos, vamos a ver, cardenal francés, rector emérito del Pontificio Instituto Bíblico y secretario de la Pontificia Comisión Bíblica. Como empezamos, para mí un degenerado bárbaro. Tras el fallecimiento del cardenal Echegaray, en el 2019, el cardenal mayor de edad, tomó el colegio, ¿no? Cardenalicio. Vamos a ver si tiene alguna denuncia o algo, o tiene green card, muchachos. Vamos a ver. De que murió. Obras. Fue cardenal por Benedicto XVI. Bueno, mucha gente bajo el reinado vaticanicio de Benedicto XVI, renunciado él mismo. Aparentemente, si hizo cosas malas, no se saben. Así que se los dejo a ustedes, muchachos, así que están festejando. ¿Trajeron el quilín hoy? ¿El quilín? ¿El ser mitológico? Ahí está el gordo, ya se lo aprendió a montar al quilín. El quilín es un ser mitológico chino. Yo quiero que hagan pases, ¿no? Entre los diferentes panteones, que se repartan las almas un poquito más, ¿viste? Que sean más copados. Bueno, pónganlo al cardenal, móntenlo en el quilín un ratito antes de que pase. Sí, este tiene green card, parece. Después se fijan ustedes del currículum. Montalo en el quilín. Mirá qué chocho. El cardenal montando el quilín, ¿no? Un cardenal cristiano montando un ser mitológico chino. Qué unión, qué globalización esto. Vamos para el futuro. A ver, ¿qué más tenemos, che? Trinidad Sánchez Moreno, religiosa española con 92 años. Otra religiosa se fue, muchachos. Hagan, pongan silla, ¿eh? Hoy hay para rato, ¿eh? Bueno, Trinidad Sánchez Moreno, yo no creo que las mujeres... Ustedes saben, muchachos, las mujeres generalmente no son ni violadoras ni abusadoras. Ni tampoco andan con un arma matando gente, inclusive cuando hacen, cuando cometen delitos. Que hay mujeres que cometen delitos, que hacen izan, la esquina. Loco, anda a meterle caño al chino, ¿viste? Y yo me quedo en la esquina, dice la Gladys, ¿viste? Se queda ahí en la... Y la Gladys no es la que usa el arma y la que mata a alguien cuando roba. Las mujeres son un tesoro del mundo, muchachos. Por eso que nos tenemos que comer la injusticia, las pequeñas y diminutas, diría, injusticias del feminismo. Trinidad Sánchez Moreno, no creo que haya abusado a ningún niño ni nada. Trinidad de la Santa Madre de la Iglesia fue una religiosa española fundada en el Instituto Religioso Apostólico de Derecho Pontificio. Ah, no, ahí no iba. Obra de la Iglesia. Bueno, falleció hace poquito, 92 años. Tiene green card la vieja. Dale, adelante. Vamos, vamos, vamos. Ya se fue, vamos. Green card. Bárbara Polanska. Qué lindo ese nombre, Polanska. Me lo imagino a la Polanska. ¿Viste las piernas de la Polanska? Oh, ¡qué cacho de gamba la Polanska! Actriz polaca. Por ahí estaba linda, ¿no? Si era actriz también. Una rubia polaca divina. Actriz polaca reconocida por aparecer en películas y series de televisión de su país desde el 55. Posguerra mundial, obviamente. Segunda guerra mundial. Figuró en importantes producciones cinematográficas polacas. Bueno, no conocemos ninguna nosotros. Ahí tienen una para la serie de Netflix que les digo que hagan, muchachos, de las huestes, de los arcángeles. Vamos, Bárbara Polanska tiene unas gambas enormes, me lo imagino a la Polanska. También se murió Oleg Baklonov, político ruso. 89 años. Este era full perestroika. Con 89 años se vivió todo. Perestroika, stalinismo. Político soviético, alto funcionario en el gobierno y la industria. Me gusta lo de la industria, me gusta. Es más sincero lo de la industria. Fue científico y empresario. Bueno, una de cal y una de arena, ponele. Como ministro de Ingeniería General, fue responsable de la industria espacial soviética. ¡Vamos! Baklonov, pero yo no te tengo que llevar al cielo. Vos te agarrás una navecita y te vas solo al cielo, Baklonov. Un capo Oleg. 80 y cuánto me perdí. Bueno, 90 años, póngale. Ahí está, 89 tenía. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Responsable de cuestiones de defensa y uno de los miembros del Comité Estatal para el Estado de Emergencia. Que ya no había, el Estado de Emergencia era interno. No te iba a invadir Estados Unidos. El problema era que la gente se empezó a cagar de hambre después del 89, ¿viste? Esa era la emergencia. Bueno, era mejor un ministro de Desarrollo Social para la emergencia, pero bueno, había un comité estatal para el estado de emergencia. Bueno, Baklonov, miren, yo quiero transar con ustedes. ¿Viste? Vieron que los comunistas son ateos, viste que no les cierra mucho. Bueno, pero ¿sabes qué? Este te va a hacer una navecita, te va a hacer otro cielo. Se va al cielo, te hace una navecita y te encuentra otro cielo más alto. Así que, métanlo a Baklonov. Queda Baklonov, queda. Roberto Calasso. ¿Qué hace Calazzo? Escritor italiano, 80 años, otro escritor. A ver qué escribió, vamos a ver si escribió algo, si no escribió, biografía, obra, a ver, listado de trabajo, no, todo en tano. Calazzo, pasá de una que estamos rápido, dale, dale, apuren, muchachos, apuren. Instaban Ksom, no, dejate de joder, este se murió a propósito para joderme el día. Istvan Ksom, ajedrecista húngaro. Y el apellido es C-S-O-M, como son, pero con C al principio. Ksom. Dale. Iván Som. Iván Som. Lo dejamos en Iván Som, muchachos. Pónganle Iván Som. Ahí le hacen la nueva partida de segundo nacimiento a los que pasan, ¿no? Dale. Iván Som, pónganle. Sí, pasaba acá en el 1915 cuando venían inmigrantes. Sí, les poníamos como queríamos, como el muchacho de la aduana entendía todo. Sí. Dale, Iván Som, ajedrecista húngaro. Es un ajedrecista, es un tipo de mente, de razón. No les puede romper las bolas a ustedes. ¡Queda! Giuseppe Giacomini, cantante lírico italiano. Este lo dije ayer. Ya está. No hay más, muchachos. Hoy estamos a full, muy rápido. Se viene Jorge. A ver, Rayito, Rayito. Rayito. A ver, muchachos, ¿están ahí? Muy bien. Rayito ascensor. Otro más, otro más. Me quedó afuera el ajedrecista. Otro más. Ahí va. Dame uno más fuerte, dame uno más fuerte. Oh, lo mandaste a la mierda, boludo. Lo mandaste a dos cuadras con ese. No, dame el otro, dame el otro. Ahí está. ¡No, no, de vuelta! ¡No, mira, quedó en el techo! En el techo quedó el ajedrecista. Bueno, bájenlo ahí. Chao, muchachos. ¿Nos vemos? Nos vemos, dale. Sí, una pregunta antes que se vayan. ¿Con la teología de la prosperidad ustedes algo que ver? Ah, ni la junan. Joya, si no la junan, buenísimo. Vénganse el lunes, el lunes. Hoy es el último día de la semana para nos estamos yendo. Sí, viste, cuando uno es sacro líder y magno y dictador de su programa, decide cuándo termina su semana. Hoy termina mi semana. Muchas gracias, muchachos, por estar. ¿Con qué nos vamos? A ver, no, nos vamos, pero venimos, ¿no? No nos vamos del todo. Tenemos... ¿Quieren entretenerse? ¿Quieren entretenerse? Bueno, vamos a entretenernos un ratito. Vamos a jugar un poquito antes de que venga Jorge Pinti, que seguro está escuchando y está deseoso por demostrarles su obra, su vida, su personalidad a todos los oyentes que, a los cuales pueda llegar. Él está enamorado de sí mismo, pero es un buen hombre. Así que por eso lo traigo al programa, por eso lo traigo a Nos Estamos Yendo. Bueno... Tommy, vení para acá, Tommy. Vení, rápido, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Me gusta, me gusta, me gusta. No, vamos con esto, sí, vamos con esto. Palabra del día, cuate. Cuate o cuata. Oye, cuate, ¿qué estás haciendo, cuate? Pincha tu madre, cuate. Pincha tu abuela, cuate. Cuate, ¿dónde has dejado mi droga, cuate? ¡Quiero ver mi droga, Chávez! Tú no eres ningún cuate de nuestra banda, Chávez. ¡Dame mi droga, Chávez! ¡Te cagaré a tiros, Chávez! Sí, estuve en Buenos Aires hace poco, por eso digo cagaré. ¡Quiero mi droga, cuate! ¿Dónde está mi droga, cuate? Esa es la palabra del día, cuate. Significa mellizo también, nacido de un mismo parto. Un cuate es un compañero, un igual. Somos cuates los peronistas, ¿se dieron cuenta? Mi cuate Axel Kicillof. Es mi cuate el Kicillof, es mi cuate. Es mi cuate la Cristina, es mi cuate el Fernández. Chávez. Sí, te hablo a ti porque te has quedado ahí casi muerto, Chávez. Tres tiros, no te has muerto. Te cuento de mis cuates argentinos que son más honestos que ti, Chávez. ¡Quiero mi droga, Chávez! Bueno, igual o semejante también significa cuate. Te has enterado, Chávez. Tú no eres mi cuate. Me has cagado, Chávez. No eres mi semejante, Chávez. ¿Dónde está mi droga? Otro tiro, otro tiro. No tengo tiros, disculpen. Me olvidé los tiros en los efectos. Bueno, también camarada o amigo íntimo. Tú no eres mi amigo íntimo, Chávez. Tú no eres mi cuate, Chávez. Te maldigo. Son las series, ¿no? Así más o menos. Creo que hay toda una moda hace 20 años de hacer series de ese tipo. Yo no sé, yo no las entiendo. Nunca vi una, pero aquí estoy relatando alguna. Bueno, se fueron los cuates. Efemérides Argentina, 5 minutos antes de que venga Jorge Pinti. Tenía algo para contarles, ¿no? Tenía como realizar una sopa en invierno. Pero mejor dejarlo a Jorge Pinti, que haga sus cosas. Sí, señor. Disculpen, estoy leyendo otra cosa. Día del personal doméstico es hoy. Podemos hacer muchísimas bromas al respecto. No haré bromas al respecto. Lo que sí diré es que no toda la gente se merece el personal doméstico que tiene y el que quiere conseguir. Ahora mejor. ¿Saben por qué? Porque el tener dinero, el tener dinero, no hace que merezcas que te limpien la casa, flaco. Sí, está bien. El personal doméstico en los distintos cordones. Del conurbano bonaerense, del conurbano de Rosario, de Mendoza. Y claro, tiene que ir a laburar para cualquier hijo de puta, grasún o tipo que no merece tal servicio. Pero las muchachas, las gordas, las madres, las mujeres, se tienen que arrodillar y limpiar la mugre de aquellos hijos de puta que no lo merecen. Hoy es el día del personal doméstico. Es el día de esa gente noble y trabajadora que trabaja para otra gente que no es noble ni es tan trabajadora. Y si es trabajadora, no merece la posición que tiene. Al menos no merecería tener personal doméstico. Yo le serviría un café a Borges, le serviría café a buena gente y gratis se lo hago. Pero por dinero yo no te doy nada. Y hay un montón de gente que debe hacerlo sin mediar el ser y el merecimiento del otro. Pasa muchísimo eso, pasa muchísimo, pasó muchísimo en la historia, sigue pasando. Hay mucha gente que se cree digna de ser servida y limpiada su casa y no merece, pero ni que la saluden. O sea, tan solo por tener plata, emplea personal doméstico. Saludos para toda la gente necesitada que por necesidad tiene que limpiarle los trapos y las mugres a gente que pertenece a clases y con historias que no lo merecen. Saludos a toda esa gente. ¿Qué más tenemos hoy? Día de la Cultura Nacional. Por decreto presidencial se instaura el 29 de julio como la fecha para celebrar el Día de la Cultura Nacional. En 1982, durante una dictadura militar, raro, vamos a ver quién estaba en el organismo de cultura. Vamos a prender un puchito. Ahí está, ya se viene Jorgito con sus viajes, en 2 minutos, 3 minutos, pongo un temito y se viene Jorgito. Decreto presidencial el 19 de julio, como la fecha para celebrar el Día de la Cultura Nacional. Comunicado número 134. A la Cámara Representante que puse yo, lo obligo, le digo y sentencio que se instaura el día de hoy para celebrar el Día de la Cultura Nacional. No leí nada, pero la cultura está. Fírmese, comuníquese, senténciese. Hasta luego. Una cosa así habrá sido la declaración del Día de la Cultura Nacional, más o menos. Muere en Buenos Aires el escritor y profesor universitario Ricardo Rojas. Muy conocido Ricardo Rojas. Léanse la biografía en la Wikipedia. Hizo muchas cosas Ricardo Rojas. También muere en Buenos Aires en un día como hoy, pero en 1982, el mismo día que se decreta el Día de la Cultura Nacional, de parte de estos fachos dictadores, Vicente Dionisio Sierra, no lo conozco, autor de Así se hizo América y Los Reyes Católicos. Bueno, está bien, ya está este en el cielo, muchachos, se fueron, no les puedo preguntar, ¿cierto? Bueno, muere en Buenos Aires el médico... en el 2000, en el año 2000. No, en el 2000. Viste, más o menos por el 2000. Yo andaba con Minusa y venía, la pasé re bien en el 2000. No, en el año 2000, clavadito, muere en Buenos Aires el médico y cirujano René Favaloro. ¿Saben cómo se murió, no? ¿Se recuerdan cómo se suicidó René Favaloro? Saben que era el creador del bypass, entre otras cosas, el inventor, el descubridor, bueno, como se lo quiera entender, del bypass, una técnica que cambió la medicina y la posibilidad de recuperación de los enfermos en el mundo. ¿Saben cómo se suicidó este hombre, no? Con un tiro en el corazón, él siendo cardiólogo, por todas las deudas que acarreaba. Ya lo dije esto, programa 8, 10 más o menos, no sé qué pasó. Recordamos a René Favaloro hace 20 programas atrás. Lo volvemos a hacer. Murió con un tiro en el corazón por las deudas que acarreaba que acarreaba el organismo, que es semiestatal, es un loco. El organismo PAMI, muy bien resuelto durante el kirchnerismo, por cierto, soporta todo el caudal, todo el peso de los jubilados de Argentina. Serán 4 o 5 millones de jubilados, personas de más de 65 años, y también algunos otros casos que no son jubilados. Bueno, es como una obra social, póngale, PAMI, ¿no? Digo, para los charrúas que están escuchando esta emisión. El PAMI le debía, claro, porque el PAMI tiene una persona de tercera edad con problemas cardíacos y la mandaba al Instituto René Favaloro. René Favaloro ahí se la atendía, se la mejoraba, se la operaba cardíacamente, siempre, en el área cardíaca, y no le pagaban después. Entonces empezó a acumular tantas deudas que no podía sostener su fundación. Y no sé exactamente si para que no embarguen su fundación o para llamar la atención, esto último seguro que sí, se suicida con una carta y un tiro en el corazón. Un tipazo, René Favaloro, y soportó un dolor que poca gente soporta. Nuestros respetos y nuestra admiración para un hombre digno, para un hombre digno como lo fue René Favaloro. Murió en un día como hoy, en el año 2000. No sé qué está sonando de fondo, espero que no esté sonando nada divertido. No puedo vivir con el monitor. Está un poco fuerte. La pucha que lo tiro. Bueno, estas son las cosas de cuando uno se opera solo. Bueno, hasta aquí las efemérides de Argentina. Jorgito, ¿estás escuchando ahí? En un toque, te mando una invitación de Zoom y te venís a charlar de Sevilla. Mientras tanto, en todo este circo miserable entre autoridades del PAMI, presididas por Horacio Rodríguez Larreta, que era director del PAMI en esa época, ¿no? Y que terminó no pagándole a René y este muriendo, y entre toda la mierda que sucede del mundo, tranquilamente, yo creo que podemos dejar un temita como esto, ¿no? Porque es un poco lo que decía Hobbes, ¿no? Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, un pensador inglés, creador de una magna obra, magna no, pero muy interesante obra, llamada El Leviatán, de la cual no he leído más que 4 o 5 páginas, eso es sincero. Bueno, El Leviatán es el Estado, yo qué sé. Bueno, era en otros tiempos, no era que era un liberal. No quita que Adam Smith haya comido de ahí, obviamente. Bueno, creo que Hobbes, no quiero faltar a mi memoria, me parece que Hobbes, bueno, él hizo El Leviatán, allí se mencionaba el hombre es el lobo del hombre, y claro, ya que el hombre es el lobo del hombre, qué mejor que para entender toda esta cosa, para entender toda la maldad que algunas personas tienen en el mundo, de cada 100 son 2, ¿eh? Esos dos malditos, esos dos que se comen al otro, son el problema del mundo. Dedicado a esos dos hijos de puta de cada 100 que quizás escuchan, nos estamos yendo, suena Los Redondos con Yo Caníbal. Psicosocial.ar